Escuela somos el grupo, los grupos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Aguascalientes, de Pabellón de Arteaga y del plantel Ferrocarriles en la ciudad de Aguascalientes. Hello, we are the group student podcast and programming in radio here in Aguascalientes, Mexico, from Ferrocarriles and Pabellón de Arteaga. And our names, y nuestros nombres son... David. Kenan. Abraham. Julián, Gerardo, Pati, Alejandra, Mariela, Lucero, Janet, Liliana, Rocío. Y estamos muy contentos de poderles responder al amable saludo que nos enviaron en la víspera antes de empezar nuestro programa. Queremos también ponernos a disposición de ustedes para cualquier duda, comentario, aportación, sobre todo para el intercambio de información. And we want to thank you and give you back our hello and of course we want to help you too with podcasting and with all the interventions that we might need or you might need in the process of learning podcast. Y pues nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Digan algo, hombre! Hasta luego.